Si tu mujer se va, no importa que se vaya. Si tu mujer se va, no importa que se vaya. Te consigues otra que tenga más talla, que acorde las polleras, que barra con la escoba. Y qué triste estará cuando se encuentre sola, tú con un nuevo amor. Disfrutarás muy bien, porque hay un dicho que dice: escoba nueva barre bien. Sí, sí, lo sé. Escoba nueva barre bien. Sí, sí, lo sé. Escoba nueva barre bien. ¡Upa! Escoba nueva barre bien. Escoba nueva barre bien. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos bailando, compadre! Y cambiar la mujer, compadre. El hombre es el que manda, no es que uno sea machista. El gallo es el que canta, no es que uno sea machista. Tampoco es menos gallo si canta la gallina. Tampoco es menos gallo si canta la gallina. Y qué triste estará cuando se encuentre sola, tú con un nuevo amor. Disfrutarás muy bien, porque hay un dicho que dice: escoba nueva barre bien. Sí, sí, lo sé. Escoba nueva barre bien. Sí, sí, lo sé. Escoba nueva.